Estudiar precisamente la expiación. ¿Qué es expiación? Perdón. Sí, es el perdón. ¿Cómo más se podría decir que es la expiación? Con el perdón de los El pecados. perdón de los pecados. Así es, pero más detalladamente buscando en las palabras, en el original es viene del hebreo kipurim, que es cubrir o borrar, kipurim, que es cubrir o borrar, ajá, y de la palabra kafar, que es reconciliar, y es la palabra combinada katayagüe, o katayagüe, bueno, en hebreo, ¿verdad? Entonces, las palabras más así correctas podría ser cubrir o borrar, o reconciliar. Bien entendido por muchos cristianos es el perdón, la expiación es el perdón. Pero vamos a estudiar la doctrina de la reconciliación. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Corintios. Si recuerdan que lo estuvimos leyendo, ¿ah? ¿Eh? 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, cinco 18, 2 de Corintios 5, 18 al 15. Dice así la palabra. Amén. Dice así. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres con sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a entender qué es una reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? ¿Qué entendemos nosotros por reconciliación? ¿Qué es una reconciliación? Ayúdenme. Como el perdón de una falta, ¿no? El perdón de una falta podría ser, pero más detalladamente, más específico, ¿qué es una reconciliación? Volver a conciliar, pues, Volver a estar en armonía con alguien que teníamos afrenta, problemas. Dicen, las personas se reconciliaron. Reconciliaron, gente que dura mucho tiempo sin hablarse y después vuelve a tener esa comunión, esa armonía, se reconcilia. Toda la humanidad, todos, todos, todos, todos, estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. El pecado ofendía a Dios, el pecado era algo que a nosotros nos alejaba de Dios. El pecado es algo que hoy en día la gente sin Cristo aleja de Dios. Entonces está la gente separada, está sin hablarle a Dios y Dios está por lo tanto sin escucharles. Era necesario que Él se diera a sí mismo para poder reconciliarnos, para poder hablarle, para poder estar en comunión con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué más o por qué más decimos que estábamos peleados con Dios? Porque éramos amantes de este mundo. El mundo nos envolvía. Así es. Es algo gravoso, pero para entenderlo, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué sucedería si Carla viviese con otro hombre, tuviera intimidad con otro hombre tuviera relación con otro hombre y viviera en casa de otro hombre que no es su esposo, ¿qué haría el esposo? ¿Qué haría? ¿Ustedes qué creen que haría? ¿Habría qué? ¿Una qué, precisamente? Una separación. ¿El esposo cómo estaría? Y bien justificado. ¿Enojado, quizás? ¿Ofendido? ¿Lastimado? ¿Cómo más? Ustedes díganme. Échenle, échenle. Apriétense más la cuerda del pescuezo. ¿Mucha ira? Mucha ira tendría el esposo, ¿ah? ¿Saben algo? Dice la Escritura que nosotros, cuando nos envolvemos en las cosas del mundo, adulteramos para con Dios. Y así está la gente. Dice, es que yo busco a Dios. Si buscas a Dios, deja las cosas del mundo. Una esposa que vive y que se besa enfrente del marido con otro hombre que no es su esposo, eso causa afrenta, causa dolor, causa una división en la familia. Y eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros estamos envueltos en el mundo. La mujer puede buscar al hombre, ¿verdad que sí? Pero el hombre, en este ejemplo, bien puede negar el estar, ¿qué? En una comunión con la esposa, porque el hombre está airado, porque el hombre está afrentado. Pero ¿qué pasaría si el hombre va y busca a la mujer y la mujer entiende la posición en la que está y regresa con el esposo? El hombre puede perdonarle. La mujer no tiene absolutamente nada que perdonarle al hombre. ¿Sí me explico? ¿Qué le va a perdonar, en este ejemplo, la mujer al hombre? Que el hombre vivió bien, cuidó incluso a los hijos, estuvo al pendiente de la familia, pero la mujer se dio la vida con otro hombre, en todos los aspectos. ¿Qué le puede perdonar esta mujer? Al hombre, absolutamente nada. Es necesario que el hombre le perdone. Y es lo que sucede. Nosotros no podemos buscar a Dios. Es necesario que Dios nos buscara a nosotros, que Él reconciliara. Escuchen, que Él reconciliara el estar bien con Dios, porque nosotros estábamos envueltos. Esa mujer, llamada Carla, esa mujer somos nosotros. Porque nosotros vivíamos en afrenta. Nosotros vivíamos en los brazos de otro hombre llamado mundo, llamado pecado. Nosotros vivíamos, nosotros intimidábamos con ese hombre llamado pecado. Éramos nosotros esa mujer. Y era necesario que el marido, llamado Dios, diera algo para reconciliarnos con él. Fue tal su amor que nos perdonó. Nos perdonó todos esos pecados. Es algo a veces increíble, ¿ah? Fue su amor y misericordia. Él nos perdonó, Él nos reconcilió. Dice el 18. Ahora, hermanos. Corintios 5, 18. Dice así. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un ministerio. Nos dio un trabajo por hacer, que es el ministerio de la reconciliación. Este ministerio, Dios nos lo da para entender que debemos estar, ¿qué? Trabajando en esa reconciliación. Estar trabajando, estar entendiendo, estar purificándonos, quitándonos todas esas imperfecciones por medio de su gracia, no por nuestras fuerzas, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero Dios también pone en nosotros el querer como el hacer. Él lo pone, pero nosotros también tenemos que hacer. Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero también pone el hacer. Entonces, ese ministerio de la reconciliación es, como bien mencionaban al principio, es el perdón. Anteriormente, la expiación, La reconciliación era por medio de un borreguito que era sacrificado para que la ira de Dios fuera apaciguada. Pero la ira de Dios sigue estando palpable. No se ha manifestado del todo, pero la ira de Dios sigue palpable para los hijos de ira. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué quiero decir con esto? Que la ira de Dios fue satisfecha o fue aplacada para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo la gente podrá ir a Dios? ¿Cómo la gente podrá acudir a Dios en el día del juicio cuando la misma gente ha tomado a Cristo como su misma piedra de tropiezo? La Escritura dice que para muchos Cristo es piedra de tropiezo, porque no es la cruz suficiente para que ellos estén en una reconciliación con Dios. No es la cruz, no es lo que Cristo hizo suficiente para que ellos puedan agradar a Dios, no. La gente tiene a Cristo como un amuleto. Entonces, la reconciliación también lleva por consecuencia, ¿un qué? Arrepentimiento. No puede haber una reconciliación sin un arrepentimiento. Regresemos al primer ejemplo. Si la mujer sigue teniendo encuentros con otro hombre, el esposo, ¿qué haría? ¿Qué haría un esposo que después de perdonar a la mujer sigue teniendo esa esposa o esa mujer encuentros con otros hombres? La rechaza. Por eso, así es, por eso es que primero debía haber un nuevo nacimiento, que ya lo vimos. Un entendimiento, una luz, una revelación de quién es Cristo Jesús para que nosotros seamos nuevas criaturas, para que hoy podamos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros, cambiar de dirección, cambiar de hábitos, porque todas esas cosas que hacíamos para agradar a Dios no eran más que, ¿qué? Trapos de inmundicia. Si una mujer, cualquier mujer, que quiere agradar a su esposo, una mujer que quiere agradar a su esposo anda practicando cómo darle un beso con otros hombres, quiere agradar a Dios, ¿va? Quiere agradar en este caso al esposo, pero la mujer anda besando a otros para agradar al esposo. Estaría totalmente equivocada, el esposo la despreciaría. Despreciaría que ese acto que de amor, entre comillas. Pero la esposa, es que yo estoy besando a otros hombres porque quiero agradar a mi esposo. Y no es así. Y muchas veces es lo que hacemos. Nuestras mejores obras son eso. El estar besando otras cosas sin mirar a la cruz, sin mirar su voluntad, sin mirar lo que él hizo en la cruz del Calvario. Haciéndolo, como bien decía la clase anterior, no solamente por fe, sino haciéndolo más cosas externas aparte de la fe, cosas externas aparte de la gracia, cosas externas aparte de la escritura. ¿Sí? ¿Qué más dice el 19? A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No nos tomó, fíjense, en cuenta nuestras transgresiones. ¿Por qué no nos tomó en cuenta esas transgresiones? ¿Por qué? ¿Porque estábamos muy guapos? ¿Dios por qué a nosotros no nos toma esas transgresiones, esas afrentas? Porque Cristo murió por nosotros. No tanto que la ley no haya tomado la justicia, sino que la ira de Dios, una vez más, fue totalmente azotada, fue totalmente directa, fue totalmente expuesta en Cristo Jesús. Por eso, la gente que rechaza a Cristo va a ser aún peor la ira de Dios para aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo? ¿Qué es aquellos que la palabra dice que pues, lo que le hagas al Padre, al Hijo, va a ser problema, pero hay cuidado con que blasfemes en contra del Espíritu Santo? ¿Qué es aquello? ¿Hablar mal del Espíritu Santo? ¿No entenderle? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es negar lo que Cristo hizo. Porque es por medio del Espíritu Santo que... Exactamente, la convicción de pecado. Dice que el Espíritu nos da convicción a nuestro espíritu, ¿sí? De todas estas cosas. Entonces el Espíritu es el sello, es el certificado de que hemos sido transformados. Y violar ese sello es una afrenta. Y ese sello fue marcado con sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Es la misma persona. No podemos hablar una cosa u otra. Entonces, toda la gente en algún punto, todos a una se desviaron. Todos corren con cosas indebidas. Pero a la gente, fíjense, que se les ha revelado el ministerio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A estas personas. Y que siguen ciegos y sordos, va a ser peor el castigo para ellos. Porque el Espíritu Santo habla por medio de lo sucedido en aquel lugar y él da convencimiento. Pero la gente que se pone sorda, que cierra sus ojos, que niega la gloria de Dios, va a ser muy difícil para ellos el día del juicio. Entonces la blasfemia es negar que Cristo resucitó o negar que Cristo se sacrificó. Pues negar... Exactamente, es la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Dios mismo en sí. Voy a dar la expresión como lo dicen los apóstoles para darle entendimiento. Llega un hombre que había sido bautizado, que era considerado dentro del pueblo cristiano como un hombre con grandes ministerios, que era el Simón, el mago. ¿Sí? Entonces llega este hombre y ve que los apóstoles hacen grandes cosas y milagros y les dice este hombre, ¿saben qué? Yo quiero que pagar para recibir ese poder. Y ellos le dicen, no, estás equivocado. Tu dinero perezca contigo. ¿Quién te ha dicho que el don de Dios se paga con dinero? Él dice, rueguen por mí. Dice, no, es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Pero ellos no estaban predicando al Espíritu Santo. Estaban predicando a Cristo y este resucitado. Entonces, la gente que está involucrada en las cosas de Dios, que está jugando a ser cristiano y que está ofendiendo a Dios desde dentro, esa es una afrenta muy difícil. ¿Qué es lo que sucedió en el infierno? ¿Qué es lo que sucedió por lo cual Satanás fue echado al infierno? ¿Por qué Satanás fue echado al infierno? Por querer ser como Dios. ¿Pero dónde estaba Satanás? En el cielo con Dios. Era uno de los principales, ¿verdad? Entonces fue echado al infierno por querer ser como Dios. ¿Pero Satanás dónde estaba? Dentro del mismo grupo, se podría decir, de los ángeles privilegiados de Dios. Mucha gente en la iglesia va a ser echada al fuego. Dice que él va a separar, ¿qué? El trigo y la cizaña. La reconciliación muestra en nuestras vidas que somos hijos de Dios. La reconciliación, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es la reconciliación con Dios, que Dios nos ha perdonado. Porque nosotros éramos esa mujer que estaba llena de cosas feas y Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. Entonces nosotros, ¿cómo deberíamos llegar ante el marido? Llorando y rogando que él que tenga misericordia de nosotros. Si el pecado no nos duele, si nos gozamos con el pecado, estamos afrentando a Dios. Voy a dar un ejemplo con mucha tortura psicológica. Si estamos en una dieta, ¿sí?, nutritiva, de repente llega una quesadilla de chicharrón prensado, ¿sí?, con cremita, ¿sí?, con salsita, y nos comemos esa quesadilla en la dieta, ¿qué va a suceder? Toda la dieta no sirvió de nada. Mas, sin embargo, por un día. Entonces, pero estamos arrepentidos, bueno, caímos, ¿va? No soportamos la tortura psicológica y física de una dieta. No la soportamos. Pero, si nos arrepentimos, ya me la comí. ¿Qué hacemos? Exactamente. Volvemos al camino. ¿Sí? Pero ahora, en lugar de ser una semana, pues desgraciadamente van a ser dos. Por un ratito de gozo. ¡Ay, Señor, ten misericordia! ¿Sí? Es lo que sucede. ¿Ven cómo un ejemplo tan sencillo nos hace comprender qué es el pecado? Es eso. Todo el esfuerzo, todo lo que hemos logrado quizás por medio de su gracia y de su amor, el pecado desmorona todo. Pero ¿saben algo? A veces sabe tan rico la quesadilla de chicharrón que ya estamos esperando acabar el mes para ir a comerla, ¿eh? Pero en el cristiano ya no es el alimento en sí, sino en el cristiano debemos comprender que eso ya viene a nuestra mente realmente de que está compuesta esa quesadilla. Y vemos los nutrientes, ya no vemos lo sabroso, sino vemos los nutrientes. Vemos lo perjudicial que podría ser a nuestro cuerpo. Podríamos ver todas las grasas y contaminación que podría haber en esa chicharrón prensado. Y estoy hablando de una comida X, porque dice la palabra come y bebe todo, o sea, todo con acción de gracias. Pero así es el pecado. El pecado a veces podría ser muy sabroso, pero si comprendiéramos todo lo asqueroso que es, dejaríamos que de comer eso. Dejaremos de alimentarnos con el pecado. Y sí se simula mucho eso, porque fue un ejemplo bien hecho, porque comes, por ejemplo, nos pasamos una semana y me hicimos la dieta. Y rápidamente venía a nosotros el, no me siento bien, estoy comiendo algo que no me está haciendo bien. Y sientes la necesidad de volver a comer bien. Así es. Yo digo, aquí sería como el redarguño del Espíritu Santo a que estás haciendo las cosas mal y regresar al camino donde vas bien. Así es. Pues ahorita fue aplicable, ¿eh? Pero a lo mejor la hermana Pati dice, estos están locos, dieta ni qué dieta. Sí. Entonces, es un ejemplo quizás para los que están a dieta, pueden comprender un poquito toda esta tortura, toda esta situación. Dice el 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros, en medio de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Voy a leer una vez más el 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amado, nosotros somos embajadores de Cristo para que nosotros roguemos a la gente que se arrepienta. Pero no un rogar como lo entendemos nosotros, no un rogar, por favor, acepta al Señor, por favor, el Señor ocupa de ti, por favor, acéptalo. No, sino rogar más bien que ellos vean que están ofendiendo a Dios por salvación de su alma, por amor a sus almas, rogarles, decirles, sabes que tú tienes un problema que te está matando, abre tus ojos, retoma el camino, busca agradar a Dios, ruega que Él te perdone, ruega que Él tenga misericordia de Dios, y aún más, rogar a las personas es mostrarles la grandeza de la cruz. Así es como Cristo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ah, caray, ¿cómo que Dios ruega por medio de nosotros? Por medio de la cruz. ¿Qué hizo Dios? Él nos reconcilió consigo mismo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo rogamos nosotros? Mostrándole a la gente la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz. Lo que Él pasó en la cruz. Lo que significa la cruz. Lo que hace esa cruz. Así es, reconciliación, expiación, ponerles, decir, mira, Dios perdona tus pecados en esa cruz, y solamente en esa cruz, no es por tus obras, porque tus obras, una vez más, son trapos de inmundicia delante de Dios, son cosas que no agradan a Dios, porque nuestras mejores obras, simple y sencillamente, es algo que nosotros tenemos que hacer. Digan una buena obra de la gente. No adulterar. ¿Qué tiene que ser la gente? Vivir fiel. El adulterio no es algo correcto. ¿Qué más? ¿No robar? La gente no tiene que robar. La gente que roba está fuera de la ley, aún de la ley humana. ¿No mentir? La gente no tiene que mentir. Son cosas que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos de maravilloso para Dios? ¿Alabarle? Es nuestra obligación alabarle. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. No hacemos nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo Él. Es por eso que tenemos que mostrarles la cruz y decirles que tienen que reconciliarse con Dios. Que tienen que ver que Dios reconcilió consigo mismo nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados porque nosotros nos envolvíamos en cosas malas, nos envolvíamos en cosas grotescas para con Dios. Y tenemos que ir y rogarle a las personas que volteen a la cruz. El que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo mismo tomó todo el pecado para perdonarnos. Voy a poner el mismo ejemplo. Es como si yo quiero mucho a los que están a dieta y por eso quiero acabar con todas las gorditas de chicharrón del mundo. Y me como todas las gorditas de chicharrón del mundo. Entonces la gente que está a dieta, aunque quiera comer gordita de chicharrón, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque yo ya acabé. Ya les quité esa tentación. Ya no existe más la gordita de chicharrón para estas personas. Y les va a funcionar la dieta. Cristo tomó el pecado. Él mismo se hizo pecado para que nosotros ya no tuviéramos esa necesidad. ¿Pero por qué seguimos teniendo necesidad de pecado? Porque estamos en un cuerpo, ¿qué? Imperfecto. Un cuerpo humano, un cuerpo corrompido. Es por ello que tenemos que estar corriendo diariamente a los pies de la cruz. Y rogar a Dios que, ¿qué? Que nos vaya limpiando y nos vaya cubriendo con su gracia y con su amor. La expiación es la reconciliación con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más tiene la reconciliación? Esta es la reconciliación mediante la aplicación en el cristiano. Mateo 18, 22, ¿qué dice? Mateo, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces. Arribita, ¿qué dice? ¿Cuántas veces perdonaré yo a mi hermano? Ajá. Porque donde estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que peque contra mí hasta siempre? Amén. Dice Pedro, ¿ah? Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mis hermanos? ¿Hasta siete? Jesús responde, no. Yo digo hasta 70 veces 7. Nosotros rogamos por el perdón de Dios. Y entonces la consecuencia es que nosotros, ¿qué? Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces toleramos que alguien nos ofenda? Rogamos por la misericordia de Dios, por la reconciliación con Dios, pero a veces negamos esa reconciliación con la gente, con los hermanos. Entonces tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Las mismas veces, así, que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Sí? Mateo 6, 14, ¿qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Así no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 14 y 15. Si nosotros no perdonamos, ¿Dios qué? Dios no nos perdonará. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo? Pues por su cruz. Por su cruz. Decía la clase de Tony. Que la fe, ¿qué? ¿Tiene qué? Obras. ¿Cuál es la obra de la reconciliación con Dios? Que Dios nos ha perdonado. Por lo cual, nosotros perdonamos. Porque Él nos perdonó primero. Entonces, si nosotros no perdonamos a las personas, ¿qué pasa? Dios no nos ha perdonado. Ojo aquí, ¿eh? Mucho ojo, mucho cuidado. Porque si nosotros no podemos perdonar una ofensa pequeña, ¿cómo esperamos que Dios perdone una ofensa grande? Hay un ejemplo en la escritura, lo voy a parafrasear, que dice que había un hombre llamado Alejandro, ¿ajá?, que debía 4 millones de dólares a un hombre muy rico. Este hombre Alejandro debía 4 millones de dólares a un hombre muy rico. Y llega y ruega y le dice, por favor, perdóname. Entonces, el hombre rico lo perdona. Pero va por la calle y se encuentra un amigo que le debe 500 pesos. Entonces Alejandro habla con este hombre que le debe 500 pesos. Y como el hombre no puede pagarle los 500, Alejandro le empieza a decir de cosas. Que es un ratero, que es un encajoso, que se los prestó de buena ley, que qué mala onda. Y todavía va, como tiene un pagaré de esos 500 pesos, va al banco, o va a las autoridades y da este papel firmado por esta persona para que le pague, para que lo embarguen, para que le quiten sus pertenencias por 500 pesos. El hombre que es millonario voltea y ve a esta situación y dice, ah, ¿tú no pudiste perdonar 500 pesos? ¿Cómo quieres que yo te perdone tantos millones de dólares? Y este hombre es echado a la cárcel, hasta que pague los 4 millones de dólares. ¿Cómo este hombre Alejandro va a poder pagar los 4 millones de dólares si en la cárcel no tiene sueldo? ¿Cómo este hombre llamado Alejandro va a poder salir de la cárcel si no puede juntar ese dinero, esos 4 millones de dólares, porque no recibe un sueldo, porque está encarcelado, porque no tiene esperanza de salir? ¿Cómo los va a pagar? Nunca los va a poder pagar. Entonces, este ejemplo parafraseado que viene en la escritura nos dice que si nosotros no hemos perdonado, ¿cómo nos va a perdonar Dios? Nosotros tenemos que perdonar. Estar listos para perdonar. ¿Podemos enojarnos? Claro. Airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos. Podemos incluso durar unos momentos sin ese perdón. Pero el Espíritu Santo va a, ¿qué? A redarguir en nuestras vidas, ¿qué? El perdón. Va a redarguir en nuestros corazones el perdonar, ¿qué? A aquellos que nos han ofendido. Y entonces el Espíritu Santo nos hace voltear hacia la cruz y su infinita misericordia es revelada a nuestra cabeza, a nuestra mente. ¿Por qué es tan importante el perdón? Primera de Juan 3:15, ¿qué dice? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a decir, si nosotros no perdonamos, ¿somos qué? Homicidas. ¿Qué fue lo que clavó a Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que clavó a Cristo en la cruz? ¿Qué fue? Nuestros pecados. ¿Sí? ¿Nosotros qué? Fuimos homicidas porque matamos ¿a quién? A Cristo. Pero Cristo nos perdonó. Él resucitó y nos reconcilió con Él. Si nosotros no perdonamos, esos pecados no fueron clavados en la cruz. Porque ese homicida, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura? Tiene vida eterna permanentemente. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida permanente? Ningún homicida tiene vida permanente en él. Ninguno que no perdona tiene vida en Cristo. ¿Puede vivir toda su vida siendo una buena persona? ¿Puede vivir toda su vida siendo una persona moralista? Pero si el ministerio de la reconciliación no es revelada a su vida, la obra expiatoria, la obra de perdón en la vida de esta persona no existe. Esa expiación, esa reconciliación no ha sido manifestada en la persona. Porque si nosotros ofendemos a Cristo tan grandemente y Él nos perdona, pues nosotros a la vez tenemos que perdonar a la gente. ¿Qué es la ofensa más grave que puede hacer una persona? Quitarnos la vida. Y aún esta vida le pertenece a Dios. Quizás podría ser la ofensa más grande, hacerle algo a una persona que amamos. Pero nosotros tenemos que perdonar. Y perdonar es que nuestro corazón no sea lastimado por esta ofensa. El perdonar no es olvidar. Hay gente que dice, perdonar es olvidar. No, no es así. Dios sí lo hace en la cruz, pero Él es el único que puede olvidar. Nosotros no podemos olvidar. Eso es una mentira. La gente no puede olvidar. No puede. ¿Ustedes creen que alguien que ha sido violada puede olvidar ese hecho? Si tiene a un hijo cuidando. Oye, y cada que le pregunten, ¿y quién es el papá? No lo conozco. Nos abandonó, sabiendo que fue producto quizás de alguna violación. ¿Va a poder olvidar la violación? Jamás. Pero sí puede cambiar esa actitud de dolor y rencor en su corazón y decir, pues sí, pero fue un medio por el cual ahora soy madre y tengo a mi hijo. Y gracias a Dios, porque quizás le ama, ¿no? ¿Sí me explico? Que el dolor, exactamente. Así es. Que el dolor, que el rencor, que el odio no contaminen nuestro corazón. Eso es perdonar. Que el dolor, que el odio, el rencor no contaminen nuestro corazón. Sino simplemente perdonar. Dejarlo en las manos de Dios. No ver a esa persona con coraje. Tú me hiciste esto, está bien. A lo mejor llega un momento, por alguna etapa, que esa persona tenga que estar siendo curada por los brazos de Dios, tenga que ser sanada en los brazos de Cristo, porque quizás puede ser algo muy doloroso. Pero el perdonar es no dejar que eso nos contamine. Imagínense que Dios guardara todo lo que nosotros le hemos hecho en el corazón, ¿qué pasaría? Ya hubiéramos sido consumidos. Y Dios es el único que sí puede olvidar. Él solamente tiene ese poder de olvidar, porque la Escritura sí lo dice. Y olvidaré sus pecados y los echaré en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más. Él puede hacerlo, nosotros no. Nosotros no podemos olvidar, pero sí podemos evitar que eso nos contamine, que eso nos posesione, que esas cosas nos causen odio, que nos causen rencor. Ajá. Es por eso que dice, si tú no perdonas, eres, ¿qué? Como un homicida. Y dice, si no perdonas, ¿a quién? A tu hermano. A tu hermano eres como un homicida. Ojo aquí, ¿eh? Dice a tu hermano, no dice a cualquier persona. Eres como un homicida. Todo lo demás puede que sea tratado y Dios te va a dar ese perdón. Pero ¿qué tanta cosa mala puede hacernos un hermano en Cristo? Ojo, un hermano en Cristo, ¿qué tanto nos puede ofender? ¿Qué tanto te puede ofender tu hermano en Cristo? No se refiere a un familiar, no. No. Porque un familiar carnal puede ofenderte. Y puede que ese dolor te dure por tiempo, pero Dios te va a hacer perdonarlo. Por algún tiempo. Quizás puedan pasar años. Puedan pasar años y ese odio, ese rencor va a estar en tu corazón. Pero tú tienes que clamar a Dios que Él te dé ese perdón. Pero quizás si mató a un hijo, tu hermano es drogadicto y mata a tu hijo, pues ese odio, ese rencor va a durar por algún tiempo en tu corazón hasta que Dios trate contigo y te dé ese perdón. Pero Dios te lo va a dar, tarde o temprano, si somos hijos de Dios, te lo va a dar. Mas, sin embargo, cuando no perdonamos a un hermano en Cristo, somos homicidas. ¿Por qué? Porque un hermano, escúchame bien, un hermano en Cristo no te puede ofender gravemente. Te puede ofender que no te pague algún dinero, quizás porque no te saludó, quizás porque no concordaron en algo. Y eso es ofensivo para Dios. Si para nosotros como padres es ofensivo que nuestros hijos peleen, imagínense para Dios. Y el no perdonarle y hablar mal de él, estamos hablando mal, ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y si nosotros hablamos mal del cuerpo de Cristo, entonces estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Estamos blasfemando contra el cuerpo de Cristo, contra su iglesia, contra su novia. Yo no puedo hablar mal de mi cuerpo. No podemos hablar mal de nuestro cuerpo. Aun cuando estamos gorditos, pachoncitos, no digo, ay, soy un esto y el aquello y el otro. No, no podemos hablar así. Si alguien tiene un pie más grande que otro, no va a decir, ay, este pie no me sirve, bueno, para nada. No, no, lo adornamos, lo limpiamos, nos ponemos quizás zapatos, lo hacemos que no se vea tan notoria que esa anomalía. ¿Por qué? Porque amamos nuestro cuerpo. Entonces, nosotros igual tenemos que perdonar a nuestra familia en Cristo Jesús. No es a todos cuando se refiere a que si no perdonas a tu hermano eres como un homicida. A la familia en Cristo. Y aún a los de afuera, A los de afuera tenemos que perdonarles sus afrentas. Si es muy grave el dolor que tenemos contra alguien, tenemos que estar clamando a Dios que Él nos sane, que Él nos haga mostrar su amor, que Él nos haga entender las cosas. ¿Sí? José, con este ejemplo concluimos. José duró muchos años con rencor en su corazón contra sus hermanos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? No fue sino hasta que Dios le hizo entender a José que era necesario que todo esto pasara. ¿Para qué? Para salvación del pueblo. Y José dice, Dios manejó toda esta situación para que hoy su voluntad fuera cumplida. Pero duró muchos años con ese dolor en su corazón y no por eso era hijo de Dios. Ahora, nosotros podemos durar muchos años con algún dolor en nuestro corazón, pero tenemos que rogar a Dios que nos limpie, que nos perdone y que nos permita perdonar. Está rogando por ello, porque el ministerio de la reconciliación es el perdón de nuestros pecados. Con esto concluimos. Dios nos perdonó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí? ¿Dónde venden gorditas de charrón? La pregunta.